cuello. Cuando en lo que yo hago no está tu reflejo, es suficiente cantarte una canción de amor. Tampoco sirve tener mi propia religión. Un pescadito no dice que yo sea tu amigo. Lo que necesito es un encuentro contigo. Lo que necesito es un encuentro contigo.